Vamos a recibir a la profesora Cecilia Viñoles, profesora que nos habla sobre las huertas orgánicas, sobre todo lo que podemos desarrollar en ese tan lindo camino y tan necesario de la comida saludable. Además, Cecilia, buen día, bienvenida. Bueno, buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy día. Esperado este espacio. Siempre hola, buen día, Diego. Nos están preguntando cuándo vas a estar, así que aprovechemos el día, el espacio. Y seguíamos con el tema de las asociaciones benéficas en la huerta, Cecilia. Exactamente. Sí, vamos a ver si en este día gris y frío de primavera podemos iluminarlo un poco con las flores. Antes que nada, quería hacer una pequeña introducción para darnos cuenta del valor de las flores. Las plantas con flores saben que son las que aparecieron más tardíamente en la faz de la Tierra, hace nada más que unos 140 millones de años, que es muy poco, ¿no? Y se han expandido de tal manera por todo el planeta que actualmente se estima que son el grupo más numeroso de las especies vegetales, que forman casi un 90% de las especies vegetales en el planeta. O sea que a veces no nos damos cuenta de lo presentes que están en nuestras vidas y de la importancia que tienen, ni tampoco creo yo de la felicidad que nos dan en nuestra vida, porque pensemos nada más que cuando hay un nacimiento, ¿cuál es el regalo habitual para la mamá? Generalmente es un ramo de flores, ¿no? Por lo menos antes era así. En las bodas, en la muerte nos acompañan las flores, en las fiestas, en todas las celebraciones, para adornar iglesias, para adornar nuestros jardines y en nuestras casas, qué más lindo que tener un ramo de flores frescas en la mesa cuando podemos, si es posible, de nuestro jardín. También en los parques y en las avenidas de nuestras ciudades. O sea que las flores están siempre allí, ¿verdad? Claro. Y bueno, ahora vamos a ver entonces un poquito de las flores más comunes que podemos tener en nuestra huerta, ya sea flores comestibles o que después vamos a hacer un capítulo aparte, ¿verdad? De flores comestibles otro día y de flores ornamentales. Por ejemplo, hablando de asociaciones, tenemos las petunias, que tienen muy lindos colores. Los que no conozcan la florcita, yo le pido busquen después en Google, buscan, porque capaz que les suena, pero no saben a qué flor me refiero. Entonces, para ver ahí bien la fotito, identificarla, ¿verdad? Las petunias van muy bien con los zapallitos de tronco, se pueden asociar con los zucchini, con el zapallito italiano largo, con el brócoli, con la coliflor, con papas y con porotos. Y repelen, generalmente ayudan a evitar plagas específicas de estos cultivos que mencioné. Después, margaritas atraen San Antonios, que saben que son los que se comen a los pulgones, ajá, en especial, y avispas benéficas. Esa avispita chiquita, ¿verdad? No la avispa colorada y esa otra que nos da unos problemas bárbaros. Luego tenemos las violas, que son de la familia, ¿verdad?, de las violetas, pensamientos, todas esas, que son de invierno. Ahora ya sobreviven muy pocas, pero siendo invierno se pueden asociar con lechugas, con cebolla de verdeo y con rúcula. Esto estamos hablando de pequeños canteros, por ejemplo, en nuestra huerta, en balcón, en azotea. Después, lantanas, que es una autóctona, cosmos, que es también una de la familia de las margaritas, ¿verdad?, una compuesta, y amapolas, que hay distintas variedades, son muy beneficiosas en el jardín porque atraen especialmente mariposas y otros polinizadores. La lantana especialmente atrae muchas mariposas nuestras. Luego, geranios van muy bien con repollo porque tienen la función de repeler justamente la mosquita de la col, de la que ya hemos hablado muchas veces. Después tenemos el burucuyá, o sea, pasionaria, que bueno, se comporta, es una trepadora, ¿verdad? Uh-huh. Bien conocida, creo que casi todos por todos nosotros, atrae a la mosquita de la fruta. O sea que está bueno tenerlo ahí cerca de frutales. En general en el campo se da espontáneamente porque los pájaros al comer van diseminando su semilla y es muy corriente que nos crezcan en distintos lugares del campo, de la huerta. Las cinias, con Z y doble N, cinia, atrae también muchos benéficos, o sea, muchos insectos benéficos. También las boquitas de sapo o conejitos, también los alelíes, que aparte son perfumadísimos, hermosos de tener, y también una planta preciosa, ornamental, que se usa en general en borduras de canteros o para dar altura a canteros florales, que se llama gaura, que es una flor muy, muy delicada, muy, muy bonita, también atraen benéficos. Después, la planta del mate, por ejemplo, que se llama la genaria, atrae también al San Antonio verde, el que tiene manchitas anaranjadas, amarillentas, que es un San Antonio no benéfico, es un San Antonio que ataca nuestra huerta. O sea que ahí sirve como planta trampa, como para atraerlo y sacarlo de los cultivos que realmente queremos proteger. Después tenemos la mil en rama, o Aquilea millefolium, que acá le dicen así vulgarmente la paratropina o algo así, porque se usa, por ejemplo, en el mate para resolver todos estos temas gástricos, ¿verdad? Uh-huh. La mil en rama tiene una flor blanca muy, muy preciosa, y otras variedades no acá, he visto en la Argentina y en Estados Unidos con flores rosadas, supongo que será alguna variante. La mil en rama atrae también San Antonios, que ya dijimos que depredan a los pulgones. Después la caléndula, de las que ya hemos hablado, tan importante, protege repollos, está bueno plantarla antes de repollos, antes de pepinos y también de leguminosas, porque protege de gusanos del suelo. Después tenemos de la familia de las salvias, la salvia guaranítica, azulada, preciosa, una flor altita. Este es un precioso cerco que se puede poner enmarcando la huerta y atrae colibríes. O sea que no solo también atraer a veces insectos, sino también el hecho de que vengan los pájaros a nuestro jardín, a nuestro huerto, es sumamente importante porque los pájaros justamente comen un montón de insectos, muchos de ellos, y nos libran de plagas. Por ejemplo, la flor del pajarito, esa famosa que se ve mucho en las florerías, o flor de ave del paraíso, o algo así que se la llama, esa también que es originaria de Sudáfrica, esa flor atrae muchos colibríes. Yo tengo en el campo al lado del estanque y ya empezaron a venir los colibríes, pasan por ahí, aleteando entre la flor del pajarito. El taco de reina, del que ya hablamos pila de veces, la capuchina también es especial en toda la huerta porque repele plagas y también es súper importante plantarla alrededor de frutales o entre medio de frutales. Acentúa, por ejemplo, el picor del rabanito y también mejora la fuerza en el caso de plantar jengibre. Y también el taco de reina sirve como planta trampa para atraer caracoles y babosas que la adoran. ¿Cuál es esa que sirve de trampa? Taco de reina o capuchina. Ajá. ¿Te acordás que ya hablamos? Sí. La vez pasada. Después aljabas, que es una flor que se ha dejado de ver bastante, que es fucsia, se llama, ¿no? Es el nombre botánico. Las aljabas, que ahora hay en variedades dobles y otras preciosas, que es una planta de semisombra, que le gusta el suelo ácido, también es muy buena cerca de la huerta. Lo mismo que tener alguna camelia o jazmín, si tienen, que también son de suelo ácido, van muy bien. Después les podría hablar un poquito de las plantas que le hacen bien, que las podemos combinar con frutales. Por ejemplo, A los durazneros, al pie de los durazneros, le viene muy, muy bien plantar ajos. Para evitar un poco toda esa enfermedad de que el duraznero es tan sensible, torque y todas esas enfermedades que le enroscan las hojas. O sea que plantar unos ajos debajo del duraznero en el invierno está bueno. Por ejemplo, los cerezos, que acá en realidad hay poco, yo no he tenido mucho éxito con los cerezos, tuve, pero son bastante difíciles. Pero no conviene, por ejemplo, plantarlos cerca de ciruelos, son un poco antagonistas. Bien. Sí, porque tienen una secreción en sus raíces que inhibe el crecimiento. O sea que un poquito distanciados en el caso de que vayan a plantar un monte de frutales. Los melones, por ejemplo, tienen que estar lejos de las papas. Una cosa que no sé si habíamos mencionado. Y después los cítricos, limoneros, naranjos, limas y pomelos, que necesitan mucho nitrógeno para estar bien, se acompañan muy bien con un fijador de nitrógeno, que es la consuelda. Es una hierba, la consuelda mayor. Y también va muy bien debajo, plantar debajo de ellos borraja. Yo tengo allá plantada en el campo, debajo del limonero, este borraja, que es una planta medicinal que después ya hablaremos, con grandes propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, y bueno, además se come la hoja, que es exquisita, y también la flor. Y bueno, entonces la borraja crece muy bien debajo de los limoneros y también debajo de los guayabos. O sea que si tienen guayabo brasilero o guayabo el nuestro, el guayabo del país, pueden plantar borraja también debajo. Una asociación de una flor que en realidad es bastante despreciada, que a mí me gusta mucho, que es la campanilla azul, la ubican bien, esa campanilla que crece mucho en baldíos, que crecía mucho en alambrado cerca de las vías, que es muy corriente de ver, una trepadora. ¿Se dan cuenta de cuál hablo? No. Campanilla azul, bueno, una campanilla azul que es muy invasora, hipomoea, esa campanilla azul se da una asociación preciosa con el melón y con el maíz, esas tres cosas plantadas juntas. Si bien es invasora, controlando el crecimiento, porque sucede, como hablamos de las tres hermanas, un poco lo mismo. La campanilla azul trepa, por ejemplo, el melón que plantamos con ella cubre el suelo y el maíz puede servir para sostener la campanilla. Entonces, ¿allí qué pasa? La campanilla esta azul estimula la germinación del melón y también le mejora el sabor y el crecimiento al maíz. O sea que es una preciosa asociación para pensar como algo un poco diferente. Después tenemos la lavanda, bien conocida en todas sus variedades, que atrae polinizadores, que repele moscas, saben que repele también ratones y conejos, utilizada como cerco. No les gusta mucho el olor de la lavanda, o sea que se puede utilizar como intercalada con otras aromáticas como cerco en la huerta. Después tenemos algo que crece espontáneo en el campo, que empieza más o menos en esta época, que es la vara de oro, no sé si la han visto, una planta que es como un penacho medio así amarillo. Bueno, la vara de oro, el solidago, que es es una asteracea, es de la familia de las que parecen margaritas, ¿verdad? Un estilo así. El solidago este es muy importante porque cortado, por ejemplo, si tienen mucho en el campo, antes de que semille, se utiliza como abono verde, aporta materia orgánica al suelo y tiene la ventaja de que atrae mucho a los San Antonios. Atrae San Antonios, es sustento también de las abejas, o sea que está bueno dejarlo, y también atrae mantis religiosa, que no se ve mucho la mantis, ese insecto tremendamente devorador, pero muy útil contra plagas. ¿Vamos bien por ahí, Hernán? Sí, estamos quedan unos 5 minutos finales. 5 minutos, muy bien. Entonces podemos agregar, por ejemplo, gladiolos, que a veces en muchos campos o jardines, es una flor, a ver, que no se planta tanto ahora de bulbo, ¿no? ¿Verdad? Como que se han puesto de moda otros bulbos, como los iris, por ejemplo, pero los gladiolos, que son tan bonitos y tienen tantos colores, el que tenga gladiolos cerca de ellos, lo único, no plante frutillas. Si va a ubicar frutillas, siempre lejos de plantas de bulbo, como los iris o los gladiolos, con distancia. Después el lino, que ya habíamos hablado que tiene una flor delicadísima, celestita, es muy fácil plantar, tirar un puñadito de semillas de lino. Yo lo hago habitualmente entre las capuchinas que tengo, por ejemplo, acá en la vereda, alrededor del árbol, y quedan divinas. Porque esa tiene una flor muy delicada y con el viento, como que se mece, queda preciosa entre las flores naranjas de la capuchina. Las flores del lino quedan preciosos y hacen muy bien combinadas con las zanahorias. Uh-huh. O sea que si van a plantar zanahorias, pueden echar unos puñados de lino, porque se dice de que mejora el tamaño de las zanahorias y que también las mejora en sabor. El lino sabe nada más, bueno, la tela que se dejó prácticamente de usar, tiene un aceite sumamente potente, laxante, ¿no?, como se usa la semilla de lino, y también el lino es uno de los ingredientes que se usa en los lustramuebles comerciales, por uh-huh. ejemplo. Después tenemos la manzanilla, bien conocida creo por todos, como calmante, como antiinflamatorio, esas infusiones de manzanilla que tomamos cuando nos sentimos mal. Es una muy buena compañía, como ya hemos dicho, de las papas, de los repollos y de las cebollas, y les mejora mucho el sabor. Y habíamos dicho que también se la podía instalar o poner cerca de la menta, porque hace que la menta sea más aromática y más rendidora. La manzanilla también es una activadora del compost, tiene esa influencia. Y bueno, ustedes saben que también una infusión de manzanilla no solo nos hace bien a nosotros, sino que también es excelente para levantar a una planta de interior, cuando tenemos estas plantas de interior que están medias caiduchas ahí, la podemos regar con una infusión de manzanilla. Por supuesto que fría, ¿no? La hacemos, la dejamos enfriar y la utilizamos para regar cada tanto a nuestras plantas de interior, para darles como ánimo. Y también la manzanilla repele las pulgas, en el caso de los animalitos domésticos. Bueno, yo creo que más o menos quedamos por ahí, que más o menos tenemos una visión de casi todas las flores y su influencia en la huerta, de las combinaciones que podemos hacer. Yo te agradezco por la aljaba, que has recuperado la aljaba, que me hiciste acordar a que en segundo o tercero de escuela, no me acuerdo, sí, nos enseñaron las partes de la flor con la aljaba. Con la aljaba, sí. Una que flor es antigua. Como los jardines antiguos, viste, sí, que se ha dejado de usar. Es una belleza. Es una flor bellísima. Sí. Justo el otro día, caminando por acá, viendo los circuitos, me encontré en un lugar que tenían una combinación. Era de aljaba, Santa Rita. Mira. Aljaba y Santa Rita, creo que estaba toda juntita. Era realmente una belleza. Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, gusto, quedamos, Cecilia, por aquí, y yo siempre creo de que entonces la próxima sí arrancamos ya con otro tema bien primaveral, que son las aromáticas, y vamos a tratar detalladamente, creo que a lo largo de varias audiciones, todo el tema de los usos de las aromáticas y cómo plantarlas, cómo cuidarlas, propagarlas, todo eso. Buenísimo. Un abrazo grande, bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo y gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta pronto. Chau.